Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Recuerda que si tú cumples años o alguien, un ser querido cumple años, lo quieres felicitar, quieres hacer una petición musical o simplemente quieres mandar saludos, recuerda que puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o si estás en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y también nos puedes enviar un inbox. Y pues ya estamos a jueves, casi viernes, y aquí las temperaturas en Utah pues siguen pues parecidas al día de ayer, y la tormenta invernal, la advertencia, pues también continúa. Se suponía que el día de ayer por la noche iba a desaparecer, pero no, sigue la alerta meteorológica. Y bueno, por el momento tenemos un cielo nublado, una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 4 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan nevadas, con temperatura máxima de 34, mínimas de 24. Para el día de mañana viernes, cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 31 grados, mínimas de 21. Para el día sábado se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 29, mínimas de 17. Para el día domingo se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 24 grados, mínimas de 15 grados. Y para el próximo lunes e inicio de semana se esperan temperaturas máximas de 22 grados, mínimas de 16. Así es como tendremos la temperatura en estos próximos 5 días. Y nuevamente pues la advertencia meteorológica, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Sigue, nos informa que continuará hasta el día de hoy a las 11 de la noche. A ver qué pasa, a ver si no se amplía hasta el día de mañana nuevamente. Y pues las áreas afectadas son las mismas: Wasatch Mountain sobre la I-80 norte y sobre el sur. También se espera que hasta la noche continúe pues este efecto en el que se esperan varias pulgadas de nieve, y pues van a tardar en retirarla. La acumulación de nieve puede ser de 4 a 8 pulgadas, y recuerden que en Wasatch Mountain North sobre la I-80 se espera de 6 a 12 pulgadas de acumulación de nieve. Y también las personas que viven cerca de ahí pues que toman mucha precaución. También nos informan que pues va a continuar hasta las 11 de la noche, y en caso de emergencia por favor llevar un kit de supervivencia. Ya les he comentado que lo que debe contener ese kit: cobijas, abrigos, agua, comida, lámparas y baterías. Eso les ayudaría mucho en caso de alguna emergencia. Entonces hay que cargarlo con ustedes en el vehículo, no necesariamente si se dirigen hacia esas áreas, ¿no? Uno nunca sabe lo que pueda pasar en el auto con estos climas, vale más prevenir que lamentar. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias!

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión de esta mañana que se titula Arco Iris. Arco iris. Todos hemos visto el arco iris, pero es posible que nunca hayamos pensado en el significado de sus colores. Las cosas no son por casualidad ni porque sí. El color rojo es el color que representa el amor, el romance y la pasión. Es el color de las rosas más hermosas y de la sangre que lleva la vida. El naranja es el color de la abundancia, de la madurez de las frutas, de la cosecha de otoño y de las puestas del sol más hermosas. El amarillo representa la felicidad, el sol y las flores más alegres y brillantes. El verde es el color de la naturaleza, de la hierba, de los árboles, de los campos y del bosque. El verde representa la esperanza. El azul es el color de la vida, del cielo. Representa el aire que respiramos y el agua que cubre la tierra. El índigo es el color de la noche y también de los sueños. El violeta representa la paz y la tranquilidad. Es también el color de los tenues rayos del sol al amanecer. La vida está llena de colores, pero si tú deseas disfrutar de un arco iris, tendrás que aprender a tolerar la lluvia. El arco iris solo es visible después de la tormenta y siempre que estemos expuestos a la luz del sol. De la misma manera, sin la luz de Dios alumbrando nuestra vida, después de la tormenta, solo experimentaremos miedo, dolor y desconfianza. Autor desconocido. Así que, amigo y amiga, abre tu mente y tu corazón a su luz, y aunque experimentes dificultades, problemas y tormentas, podrás saber que Él sigue interesado en ti, que no te olvida y que te ama incondicionalmente. Cuando en el horizonte de tu corazón puedas ver su arco iris, sentirás su compañía. Pensé que no. llenó el vacío que dejó otro adiós, quebrando mi alma. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Este amor me enseñó a vivir y a sentir lo que en mí ya no existía. Amaneció un nuevo sol y llenó de color mi corazón que toda gris. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El Senado de Estados Unidos da primer paso para revocar el Obamacare. El Senado de Estados Unidos aprobó a primera hora del día de hoy una medida para dar un primer paso hacia la revocación de la ley sanitaria del presidente Barack Obama, respondiendo a la presión para actuar con rapidez, aunque ni los republicanos ni su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, tienen una alternativa a la norma. La iniciativa aprobada por 51 contra 48 se produjo a raíz de una medida presupuestaria no vinculante respaldada por el Partido Republicano que allana el camino para la derogación del Obamacare, que podría someterse a votación el próximo mes. Debemos actuar rápido para aliviar al pueblo estadounidense, fue lo que dijo el líder de la mayoría en el Senado, el republicano de Kentucky, Mitch McConnell. Está previsto que la Cámara vote la medida el día de mañana viernes, aunque algunos republicanos dudan sobre seguir adelante con la revocación sin conocer el plan de sustitución. Trump resumió confianza en una conferencia de prensa el día martes, prometiendo que su gobierno presentará pronto un plan para revocar la norma conocida como Obamacare y sustituirla con legislación que se hará cargo de la sanidad de este país. México y Estados Unidos enfrentados por el muro y con las negociaciones comerciales en puertas. Así, casi una semana de que Donald Trump se convierta en el presidente de Estados Unidos, México se está preparando para duras negociaciones, se niega a pagar un muro fronterizo de 3.200 kilómetros y rechaza las amenazas proteccionistas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Trump dieron algunas muestras el día de ayer de lo que será su nueva y compleja relación. Peña Nieto dijo que buscará negociaciones abiertas y completas con el próximo gobierno de Estados Unidos y que todos los temas están sobre la mesa, incluyendo la seguridad, la migración y el comercio. Pero enfatizó, en ningún momento aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como país y nuestra dignidad como mexicanos. Peña Nieto prosiguió, es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Trump, que ha enfurecido a los mexicanos al llamar a los inmigrantes de este país violadores, declaró en una rueda de prensa horas antes en Nueva York que México le ha sido tan agradable, pero el magnate republicano dijo que comenzará rápidamente a trabajar en el muro y que México reembolsará a Estados Unidos el coste de la obra a través de un impuesto u otra forma de pago no especificada. Vamos a construir un muro. No quiero esperar cerca de un año o un año y medio hasta que finalicen mis negociaciones con México, que empezaremos en cuanto asuma, fue lo que dijo Trump en su primera conferencia como presidente electo. El coste de construir esa obra, que podría ser más una cerca que un muro, según algunos analistas, podrían ser de hasta $25 mil millones. Y California declara emergencia por la tormenta de la década. Después de años de sequía, California se encuentra en estado de emergencia por lo que llaman la tormenta de la década. que ya se ha cobrado varias vidas en accidentes y obligó a la evacuación de varias zonas en el norte del estado y en la vecina Nevada. Las fuertes lluvias, vientos y nevadas que obligaron a la evacuación de cientos de personas se prolongarán hasta el día de mañana, según advirtió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los helicópteros de medios informativos mostraban esta mañana el rescate de al menos 30 residentes de Holster en el condado de San Benito, en un área rural cerca a San José, que fueron sorprendidos por la inundación mientras ellos dormían. Hemos recibido declaraciones de emergencia de un gran número de condados y ciudades. Equipos están ayudando a colocar sacos de arena, especialmente en los condados del norte del estado, y decenas de refugios están siendo habilitados, fue lo que explicó Alexander Brad, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. La tormenta, que se extendió hasta los estados de Nevada y Oregon, han arrasado con árboles y tendidos eléctricos por todo el estado y en las zonas cercanas al famoso lago Tahoe, en la frontera de California y Nevada. Al menos 20.000 personas amanecieron sin electricidad. Y la pregunta que mucha gente se estaba haciendo: ¿dónde estaba Hillary mientras Trump daba su polémica rueda de prensa? Mucho se ha hablado de la rueda de prensa que ofreció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer, miércoles 11 de enero. En ella arremetió contra la prensa, acusó a Rusia de estar detrás del hackeo de la campaña, reiteró que construiría un muro en la frontera con México y en general decidió no cortarse un pelo ahora que está a punto de ocupar el despacho oval. No muy lejos de donde Trump estaba riñendo a periodistas y líderes internacionales, su rival en la campaña por la presidencia, la candidata demócrata Hillary Clinton, observaba el dislate ya con cierta distancia. La web de MZ, que parece tener ojos en todas partes, captó cómo Clinton, su marido Bill, el actor Ted Danson y su esposa, la actriz también Mary, pasaban la noche cenando tranquilamente en uno de los restaurantes más conocidos de Nueva York, el Milos. Se dice que en ese local es donde se sirve el mejor pescado de la ciudad, lo que, hablando de Nueva York, es decir mucho. Quizá entre la Lubina y Lubina salieran a reducir algunos comentarios sobre el espectáculo que había dado Donald Trump poco antes, o quizá comentaran el aclamado discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro. Un ataque a Trump que le valió el desprecio del presidente electo, quien la calificó de actriz sobrevalorada. El morbo, en cualquier caso, estará servido el próximo 20 de enero, fecha de la investidura de Donald Trump. Hillary asistirá a la toma de posesión de su enemigo electoral como nuevo presidente de Estados Unidos en calidad de esposa del exmandatario Bill Clinton, aunque había dudas sobre si la candidata demócrata acudiría a los fastos por lo bronca que fue la campaña. Finalmente, un portavoz de los Clinton confirmó que sí estarían en Washington. El único expresidente vivo que faltará a la ceremonia será Bush padre, debido a su delicado estado de salud. Lo que hará y no hará Donald Trump con sus negocios al llegar a la presidencia. El presidente electo Donald Trump presentó el día de ayer en que, según él, lo aislará de su negocio y evitará los conflictos de intereses. Abogados expertos en ética aseguran que esto no es suficiente. En una conferencia de prensa, Trump y su abogada sacaron la suficiente terminología legal y financiera que la gente que quiere creer Trump se está ocupando del problema puede apuntar a algo, dijo Larry Noble, consejero general del Centro Legal de Campañas, un grupo de vigilancia al gobierno, pero la realidad es que él no se ha encargado de ninguno de los problemas, agregó el experto. Lo que Trump haría, poner sus inversiones y holdings en algún tipo de confianza controlada por sus dos hijos adultos. Espero que al final de 8 años regrese y diga: oh, hiciste un buen trabajo, dijo Trump, y agregó: de lo contrario, si hacen un mal trabajo, le diré: estás despedido. Lo que Trump no haría, crear un fideicomiso, lo que le obligaría a liquidar sus negocios y dejar que un gerente independiente maneje el dinero sin su consentimiento. Este es el enfoque que apoyan los expresidentes y los expertos en ética, porque separa el lucro personal del presidente de sus decisiones como representante del gobierno. Lo que Trump haría, renunciaría al liderazgo de la organización Trump, la compañía que agrupa a sus holdings, sus clubes de golf, hoteles y acuerdos de licencia. Sus dos hijos mayores, Don Jr. y Eric, dirigirán la organización junto con un ejecutivo de la organización. Lo que Trump no haría, vender cualquier de sus negocios, cualquier decisión tomada por sus hijos o el gobierno federal que ayude al negocio, mejorará en la última instancia la cuenta bancaria de Trump. Lo que Trump haría, recibiría informes sobre el beneficio total de la organización de Trump. Lo que Trump no haría, recibir informes de empresas individuales dentro de la organización. Su abogado dice que solo sabrá sobre un acuerdo si este aparece en la prensa. También ha prometido no hablar con sus hijos acerca de sus decisiones de negocios, aunque no hay manera de que el público sepa si esto será verdad. En las nuevas ofertas, la organización Trump no podrá llegar a nuevos acuerdos en países extranjeros mientras que Trump es presidente. Lo que hará la organización Trump, hacer tratos en Estados Unidos, aunque Trump promete que primero deben ser aprobados por escrito por un consejero de ética interno. Y en los beneficios de sus hoteles, lo que Trump haría, donará al Tesoro de los Estados Unidos las ganancias que obtenga por pagos que hagan gobiernos extranjeros a sus hoteles. Y lo que Trump no haría, renunciar a la propiedad de esos hoteles. Los abogados expertos en ética dicen que esto pondrá a Trump en violación a una cláusula en la Constitución que prohíbe a los funcionarios federales aceptar un presente, emolumento, cargo o título de un país extranjero. Y por último, en proceso de revisión, Trump hará lo siguiente: dirigir a la organización Trump para contratar a un asesor de ética interno que revise cualquier decisión que pudiera plantear conflictos de interés con su papel como presidente, y Trump no publicará sus declaraciones de impuestos, las cuales darían al público más detalles sobre los intereses comerciales, la riqueza, la deuda y las inversiones extranjeras de Trump. Y por último, en información deportiva, lo que dice Moisés Muñoz: me molestó no poder continuar con el equipo. Y fue lo que dijo, eso fue lo que dijo en entrevista para Fox Sports. Sí, me molestó bastante el hecho de que no pudiera tener la oportunidad de continuar con el equipo, porque yo sabía que estaba en el nivel para continuar jugando con el América. Si hubiera tenido torneos malos, torneos a la baja, hubiera sido muy comprensible el hecho de hacer un cambio en la portería. Además, comentó que la decisión de la directiva estaba encaminada a un cambio generacional, pues el argentino tiene 28 años y Muñoz ya está cerca de cumplir los 37, o sea, básicamente lo corrieron porque para ellos ya está grande, así ¿quién no se va a molestar? Pues sí, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te lo perdiste el programa del día de ayer, no te preocupes, hoy escucha la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Y también a las 5 de la tarde podrás escucharlo, la repetición, en una de esas 2 horas. Y recuerda que también hoy te invitamos a que sintonices el programa de Venus versus Marte a las 7 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

como hoy. Tan perfecto.

9 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Aries, durante esta jornada contará con la fuerza necesaria de voluntad y dominio de usted mismo para replantearse notoriamente su futuro. En el amor será muy positivo que ensayen nuevas formas de interactuar con la persona que comparte sus sentimientos. En la riqueza, encarando las cosas con calma, los resultados no serán inmediatos, pero sí serán positivos. En el bienestar, si se anima a realizar alguna actividad solidaria, podrá cultivar y fortalecer su espiritualidad. Para el signo de Tauro, aunque haga lo imposible, sus preocupaciones en el día de hoy continuarán. Procure distraerse en compañía de sus amigos más cercanos. En el amor lo atrapará en las circunstancias más inesperadas y le impedirá dar marcha atrás. En la riqueza, muchas de las oportunidades de lograr ganancias se incrementarán con el apoyo de sus amigos. En el bienestar, ayude a la gente que necesita un buen consejo o un simple abrazo. Para el signo de Géminis, empiece a soltar ciertas actitudes que lo perjudican a nivel social e incorpore un nuevo estilo de comunicación en su vida. En el amor, no juegue con los sentimientos ajenos, inicie una relación con miras a un futuro compartido. En la riqueza obtendrá una información muy valiosa que le permitirá obtener ventajas económicas. En el bienestar es un periodo ideal para adquirir conocimientos de carácter filosófico o espiritual. Para el signo de Cáncer, hoy notará que su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos, explote al máximo su perfeccionismo. En el amor surgirán pequeños desacuerdos dentro del hogar, sea muy prudente y deje a un lado todos sus caprichos. En la riqueza, avance sin miedo, la luna lo ayudará a cumplir con los compromisos que usted adquirió en la propuesta laboral. De bienestar, procure eliminar todo lo que no le sea útil y que le traiga malos recuerdos. Para el signo de Leo, comenzará esta jornada apto para concretar sus proyectos. No dude en desplegar sus encantos y así logrará el reconocimiento que tanto desea. En el amor, libere sus emociones y déjese llevar por su intuición para la búsqueda de una nueva pareja. En la riqueza, proyectos olvidados resurgirán en su mente, ordénelos con mucho cuidado y póngalos en práctica. En el bienestar, si desea sentirse mejor con usted mismo, necesitará realizar una actividad placentera. Para el signo de Virgo, hoy por más que se esfuerce, le resultará casi imposible el entendimiento con alguien que aprecia, así que no sea impaciente. En el amor no se limite, permítese que sus sentimientos afloren y así con su pareja podrá darse contención. En la riqueza, encárguese de sus finanzas, ya que existen algunas cuentas pendientes que necesitan una solución urgente. En el bienestar, si no puede conciliar el sueño, no se automedique, practique alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Libra, por más que ponga en orden todo lo que tiene que hacer, podría surgir algún imprevisto en cada paso que dé. Trate de solucionar de uno a uno por vez. En el amor es una jornada ideal para una cita solas con esa persona que ama. En la riqueza deberá realizar algunos ajustes económicos para poner en orden sus finanzas. El bienestar, gracias a la meditación, podrá poner en claro cuáles son sus verdaderos sentimientos. Para el signo de Escorpio, necesitará hacer un esfuerzo enorme para vencer su negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted. En el amor es una etapa oportuna para dar rumbo positivo a su vida afectiva, así que déjese llevar. En la riqueza, reafirme su lugar dentro del ámbito laboral y potencie sus iniciativas creativas. En el bienestar, procure alimentarse con alimentos de origen natural, invierta en su salud. Para el signo de Sagitario, Prepárese, ya que su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente, así que relájese y visualice qué quiere para su vida. En el amor, tiempo de amar y ser amado, sea feliz, usted sabe hacerlo. En la riqueza, el impulso marciano ayudará a imponer y desarrollar su creatividad dentro del ámbito laboral. En el bienestar, no se exija en esta jornada, busque refugio en un buen libro o en su música preferida. Para el signo de Capricornio, solo reconociendo sus limitaciones superará los obstáculos que se le presenten, no quiere abarcar más de lo que puede. En el amor, exprésele sus intenciones amorosas a esa persona que tanto le agrada. En la riqueza, apueste a sus grandes ideas que lo ayudarán a escalar posiciones en su trabajo. En el bienestar, desarrolle sin temores alguna actividad artística donde se sienta reconfortado. Para el signo de Acuario, no es el mejor momento para que tome ninguna decisión de forma apresurada hasta que no tenga claro qué es lo que quiere. En el amor, préstele más atención a sus vínculos sociales, llame a aquellos que tenía olvidados en su agenda. En la riqueza, la influencia planetaria jugará positivamente, activando nuevas variables a nivel laboral. En el bienestar, anótese en alguna actividad física que le permita descargar las tensiones acumuladas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día, trate de no sobresaltarse, no espere nada de su entorno, la solución a ese problema la encontrará en su interior. En el amor, evite discutir con su pareja sobre temas sin importancia, la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora. En la riqueza, tome una decisión en ese asunto financiero que le preocupa, y en el bienestar, aparte a un lado todo tipo de prejuicios y disfrute de su vida. De la mañana con 7 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y Farruko. Me voy enamorando. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas voy hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial. Hombre, si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando, oh, oh, oh. Me voy enamorando, oh, oh, oh. Me voy enamorando, oh, oh, oh. Chino y Nacho, me voy enamorando, oh, oh, oh. Y yo no sé si es el escote en tu espalda o si será lo corto en tu espalda. Esas curvas tienen un mundo que a mí me atrapa. Sobre tus alas yo despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar. Me voy enamorando, movimiento demasiado animal. Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual. Eres una señorita original. Wow. Usted por la galaxia me tiene volando. Yo siento que en la nube estoy acariciando. Y es que de ti me voy enamorando. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:17 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes nos vamos a ir con la temperatura, a ver cómo continúa en estos momentos. Yo les dije que hay probabilidades de que caigan nevadas, así que prepárense. Está nublado, tal vez se pueden confundir con el día de ayer, que nada más cayó lluvia y en algunas áreas. Pero el día de hoy se pronostican nevadas de ligeras a densas. Okay. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 3 millas. La visibilidad es muy pequeña, así que tomen mucha precaución, manejen con mucho cuidado y aléjense, por favor, de los celulares. No estén texteando, menos con estos climas. Tienen que tomar mucha precaución al momento de conducir, sobre todo cuando hay hielo y los carros no responden a lo que uno quiere hacer, ¿no? Hay que maniobrar, entonces hay que estar muy atentos en todo lo que estén haciendo. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, nieve ligera en algunas áreas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 24, con probabilidad de que caiga nieve. Para el día de mañana viernes, cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 31 grados, mínimas de 21. Para el día sábado, cielos despejados, temperatura máxima de 29, mínimas de 17. Para el día domingo, cielos nublados, temperaturas máximas de 24, mínimas de 15. Para el próximo lunes, cielos despejados, con temperatura máxima de 22 grados, mínimas de 16. Y para el próximo martes, cielos despejados, temperatura máxima de 26, mínimas de 18, con probabilidad de que caigan lluvias. A partir de la próxima semana, les voy a adelantar, a partir del miércoles de la próxima semana regresan las nevadas. Hasta el otro fin de semana, esperemos si cambie y que no continúe así como nos está informando. Ya saben que en días, y sobre todo aquí en Utah, puede cambiar el pronóstico. Y esperemos que cambie para bien, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a tratar acerca del apartado número 7 del capítulo 1 de un curso de milagros. El apartado del día de hoy se titula Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Como ya les he recomendado, por favor tengan ahí listo su papel y lápiz para que escriban lo que haga pues más resuene en ustedes, ¿no? O que haga algo de... no sé, hincapié, no sé, algo que realmente sientas que te está funcionando, ¿no? Puede ser una palabra, puede ser una frase de lo que lea, o simplemente puede ser algún mensaje que llegue a ti, ¿no? Y bueno, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a las ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Las fantasías son una forma distorsionada de la visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Y bueno, con esto voy a finalizar este apartado. Hay más información. Lo que escuchan es el libro, ¿ok? Porque sí, aquí lo tengo conmigo. Entonces, espero que ustedes hayan captado algún mensaje importante. Si quieren pues terminarlo de leer, recuerden que es un curso de milagros. Lo pueden conseguir en una biblioteca, pueden leer ahí o en una librería. Comprarlo, pues lo pueden comprar también, como ustedes gusten. Si no, pues no es necesario, ¿no? Y bueno, es muy importante lo que nos dicen, ¿no?, acerca de las distorsiones de los impulsos milagrosos. Cuando nosotros atribuimos un milagro a algo externo, o sea, algo que no forma parte de nosotros, alguien que nos lo está haciendo, pues nos está haciendo el favor, obviamente nosotros ahí estamos distorsionando el milagro. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho que el milagro viene de Dios a través de ti. O sea, cuando tú tienes esa conexión, cuando tú te alejas del miedo, cuando tú te alejas de fantasías, de ilusiones, y me refiero a fantasías de cualquiera, ¿no? O sea, de que tú puedes fantasear tal vez de decir, oye, cuando yo pues logre este nivel de conciencia, voy a hacer curaciones a mucha gente, o cuando yo tenga este dinero, voy a crear esto para ayudar. O sea, hay de todo tipo de fantasías que esas podría decirse, oye, qué buena onda, ¿no?, que pienses en eso. Sin embargo, pues estamos distorsionando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad interior, obviamente con esa conexión con Dios, que Él nos ayuda a cumplir lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando realmente tienes esa conexión y te liberas del miedo y te liberas de todas esas distorsiones que nosotros nos vamos creando, puedes hacer cambios increíbles en ti y en las demás personas. Pero para eso tú tienes que creer y tienes que estar consciente de que puedes hacerlo. Parece muy sencillo y a la vez es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre nuestra mente nos va a estar diciendo que no podemos, que somos nosotros, o sea, cómo nos creemos esto, si tu cuerpo está enfermándose por algo, o sea, lo estamos atribuyendo a cosas externas. Cuando no estamos conscientes o no queremos aceptar que la mente es la que le está indicando a nuestro cuerpo lo que tiene que hacer, cualquier enfermedad que tengamos o cualquier síntoma que estemos presentando viene a través de nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestra mente del miedo, tenemos que estar conectados con el amor, con la totalidad del amor. Recuerden que en capítulos anteriores nos decía que nosotros somos totalmente amor, ¿ok? Pero nosotros a veces nos desviamos y digo en general, ¿no? Entonces, en una de las partes que nos dice aquí el apartado acerca de las distorsiones, pues es muy importante cuando nos dice, si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nuestra realidad tal como es, queremos cambiarla o queremos maquillarla de tal manera que nos guste o de tal manera que nosotros la lleguemos a aceptar. O sea, y cada vez que nosotros deformamos nuestra realidad, pues obviamente nos estamos destruyendo, ¿no? Por eso dice, nuevamente le repito, si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Entonces, es muy importante que el día de hoy tomemos conciencia y tratemos de no distorsionar nuestra realidad, ¿verdad? De no tratar de cambiar las cosas o de querer tener ciertas cosas que no tenemos en este momento, o de querer estar en otro lugar en el que no estamos ahorita y perdernos de nuestra realidad. Tenemos que vivir nuestra realidad tal como está, aceptarla con amor y alejarnos de todos los miedos. Todos yo creo que tenemos alguna preocupación, alguna tensión, algún dolor tal vez, alguna tristeza, alguna emoción que no nos hace vivir plenos, ¿no? Que nos hace sentir que cuando ya nos aliviemos vamos a estar plenos, de que cuando ya no estemos tristes vamos a estar plenos. ¿Y quién nos dice que el estar triste sea malo? O sea, tal vez en este momento tú necesitas vivir esa emoción, vivirla y aceptar esa realidad, o vivir tal vez ese malestar o esa enfermedad, pero aprender a vivirla, ¿no? Una vez que tú aprendes a vivirla, la aceptas, y una vez que la aceptas te das cuenta de que nada pues es tan malo como parece, y todo lo que vivimos pues tenemos la capacidad de poder soportarlo, tenemos la capacidad de poder vivirlo, valga la redundancia, podemos vivir nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros aceptemos este momento, nuestra realidad, lo que estamos viviendo, y que no empecemos a distorsionar lo que queremos, ¿no? Cuando empezamos a querer o a desear o a ilusionarnos, empezamos a distorsionar nuestra vida y empezamos a distorsionar nuestra realidad. Empiezan a aparecer esos miedos que son infundidos a través de nuestra mente. Tenemos que alejarnos de todos esos miedos, irlos analizando pues a través de las lecciones que nos están dando. Las lecciones son muy fáciles, pero si lo aplicas tal como nos dicen, pues uno se está dando cuenta, ¿no? De todas las cosas que están pasando por nuestra mente y que antes no estábamos conscientes. Es decir, pues no creo que afecte el que yo piense esto, o el que yo desee esto, o que yo sueñe con esto, o que yo quiera tener esto, ¿no? Nunca lo vemos como algo que nos pueda afectar. Sin embargo, sí nos afecta. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de nuestro momento presente, de nuestra vida. Y bueno, vamos con el ejercicio que nos toca el día de hoy. A ver qué nos dice, ¿no? Solo veo el pasado. Tengan ahí listo su papel y lápiz para que escriban pues lo que tengamos que hacer, ¿no? Lo que tengamos que hacer para el día de hoy. Lección 7, solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Y es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil, porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, Esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Por ejemplo, puedes observar una taza. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente estás revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza, sino lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy, indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo ve el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de un minuto más o menos de duración, bastarán. O sea, está súper sencillo y pues aquí lo que nos está diciendo, me imagino que muchos ya comprendieron, pero bueno, les voy a dar mi interpretación por si les ayuda en algo, ¿no? Que todo lo que nosotros estamos viendo lo estamos asociando con algo que ya pasó, con algo previo, con algo que ya conocimos. Supongamos que ahorita tomamos una taza de café y la vemos ahí y nos pide, a ver, mira esa taza. Cuando tú miras la taza realmente no estamos viendo, tal vez estamos viendo esa taza y empezamos a recordar que ahorita la utilizamos, que nos tomamos un cafecito, que la compré tal tiempo, que si es de cerámica y se cae al piso se va a quebrar. O sea, son puras asociaciones con el pasado, con algo que nosotros ya vivimos y que lo estamos asociando. O sea, realmente no estamos viendo las cosas como son. ¿Por qué? Porque ya le pusimos esas capas de podría decirse, construcción, ¿no? De decir, yo ya construí esta taza en base a mi experiencia, en base a mi pasado. Igual cuando ves a tu pareja o ves a tu mamá, empiezas a ver a tu mamá y empiezas a asociar pues cosas del pasado, que es tu madre, que hoy te hizo desayuno, o que hoy te dijo esto, o que fuiste a hacer esto para tu mamá. Todo lo asociamos a cosas del pasado, cosas que ya hemos vivido. Por eso nos dice, solo veo el pasado en ese cuerpo, solo veo el pasado en esa cara. En todo lo que vas a ver, tienes que asociar esta palabra de que solo estás viendo el pasado en él. Que no estamos realmente viendo lo que se nos presenta. Y pues ya sabes, hay que hacerlo. Aproximadamente 4 sesiones de práctica, 1 minuto nada más, puedes ahorita hacerlo y en un par de horas otra vez 1 minuto y en otro par de horas otra vez 1 minuto y así 4 sesiones por día. Y de esta manera pues nos estamos dando cuenta que todo lo que vemos, híjole, pues nada es real. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo estamos creando a través de nuestra mente, a través de las cosas que nosotros hemos aprendido o asociado con este tiempo, ¿no? Con el pasado.

9:41, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que tengan listo ahí su papel y lápiz. Mucha gente anda resfriado, andan con dolor de garganta. Y cómo no, ¿no? Con estos climas, sobre todo la gente que nos encanta hablar, como yo comprenderé, pues a veces salimos, está haciendo frío, está nevando, está corriendo viento fuerte y helado. Y nosotros ahí empezamos a hablar y de repente ya llegas a tu casa y como que, ¿qué pasó con mi voz, no? Y dices tú, bueno, porque no me callé, ¿verdad? Cuando me debía de haber callado. Pero bueno, cuando uno se enferma de su garganta, si no se cuida, se pueden complicar estas enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo mis amigos y mis amigas que viven aquí en Utah o que viven en estados de Estados Unidos donde está cayendo nieve, o también en otros países. Hay que abrigarse muy bien. No se sientan el hombre y la mujer de acero, que nada les pasa. Y hay que cuidarse, ¿ok? Hay que prevenir también. Hay que abrigarse si ustedes van a salir y está haciendo mucho frío. Y si ya estás enfermo, pues trata de no salir para que no te vayas a empeorar. Porque cuando uno se enferma de bronquitis, puede ser muy peligroso. Hay varias alertas, ¿no?, que te pueden decir si tienes o no bronquitis. Y eso puede ser una tos grave o una tos que dura más de 3 semanas. O también, inclusive, cuando uno al toser y pues sale, ya sea pues la flema, ¿no?, con sangre, pues ya es un síntoma de alerta. Y cuando hay condiciones médicas agravadas como afección cardíaca o pulmonar subyacente, pues uno no debe de dudarlo y debe de ir rápidamente pues con el médico. Y también si ya fuiste con el médico, ya estás tomando medicina y aparte pues quieres mejorarte rápidamente, pues hay que recurrir a los remedios naturales. Una bronquitis tratada bien, o sea, me refiero a que cuidados, tener los cuidados suficientes, pues obviamente no va a avanzar y te alivias rapidísimo. Por eso les traigo 2 recetitas súper sencillas que les van a encantar. Es una infusión de miel, limón y jengibre. Esta combinación, mucha gente que se ha enfermado de bronquitis se ha aliviado. Lo estuve consultando a personas reales que tuvieron bronquitis y pues afortunadamente se aliviaron. Dicen que tenían varias semanas con esta enfermedad y que al empezar pues con esta dosis empezó a disminuir notablemente y pues sí se aliviaron. Así que hay que hacerlo. Si también te duele la garganta, lo puedes hacer. Si sientes resfriado, también lo puedes hacer. Y vas a ver cómo se te va toda la infección. Yo siempre les recomiendo el jengibre, que hagan sus jugos, que le echen jengibre, porque es maravilloso y es antiinflamatorio, ¿verdad? Bueno, esta combinación es un remedio muy eficaz. Es natural para tratar la bronquitis. Tiene propiedades antisépticas y antibióticas, que son muy buenas para tratar los síntomas de la bronquitis. En una taza con agua caliente, vas a añadir 1 cucharadita de miel, unas gotas de limón y 1/2 cucharadita de raíz de jengibre. El jengibre, la cucharadita, lo que van a hacer es pelar una parte del jengibre y lo empiezan a rallar con el rallador de queso. Empiezan a rallarlo y lo agregan ahí a su tecito y se van a tomar 3 veces esta taza de té. Te lo puedes tomar 1 por la mañana, 1 a mediodía y 1 antes de ir a dormir. Y vas a ver cómo esa tos, ese dolor, ese malestar se desaparece, ¿ok? La otra recetita también que es muy parecida al jengibre es la cúrcuma. También es una raíz que se parece mucho, mucho, mucho al jengibre, pero esta es todavía más chiquita. El jengibre lo puedes encontrar en pedazos grandes y la cúrcuma pues es pequeñita. La cúrcuma la utilizan desde remedios muy antiguos y es muy usado en la India. Por eso si tú vas a un súper hindú, vas a encontrar pues la cúrcuma también en los supermercados latinos. Acá en Utah lo puedes encontrar. también en las tiendas grandes americanas. También la puedes encontrar, la cúrcuma, en el área de las verduras, ¿ok? También te va a ayudar a aliviar los síntomas. La preparación es muy sencilla. En un vaso con leche vas a añadir una cucharadita de cúrcuma en polvo y vas a mezclar para que se diluya. La cúrcuma te la venden ahí también en las especies en polvo y la puedes pues comprar, ¿no? Y es súper económica también. Lo único que tienes que hacer es tomarlo 3 veces al día también. La primera en ayunas y después te tomas una a mediodía y otra antes de dormir. Recuerda, es un vasito con leche, añades una cucharadita de cúrcuma en polvo, lo mezclas muy bien hasta que se diluya y lo bebes. Si quieres puedes calentar la leche para que esté calentita y pues te agrade más para tu garganta, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente. Los dejo con Natalia Jiménez y Por Ser Tu Mujer. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento.